Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Arrancamos para a edição número 302, ainda no seguimento das entrevistas realizadas no âmbito das correntes de escritas. António, apresenta então ao nosso convidado desta semana. Boa noite, o convidado desta semana é Inácio Martínez de Pinzón. É um autor da jovem geração, ou da mais recente e moderna geração de escritores espanhóis. Ele vive em Barcelona, nasceu em Zamora. De qualquer das formas, dá para perceber e entender aquilo que se vai fazendo aqui ao lado, no país vizinho, com leituras bem digeridas, sedimentadas, e a reflexão de todo o seu trabalho literário gira à volta daquilo que é a memória da Guerra Civil Espanhola, os seus conflitos, a política, os oponentes e depois, a partir daí, o governo e a ditadura de Francisco Franco, todos aqueles homens, aqueles ódios, aquelas incoerências, toda uma série de conflitos que ficaram sempre latentes, não resolvidos e que depois, já na democracia, com a chegada de também, logo a seguir ao 25 de Abril em Portugal, de 1974, com a morte do Generalíssimo, a democracia também chegou à Espanha e é a partir daqui que esta nova geração de escritores reflete, escreve, ensaia, no caso dele, dois livros que serão o suporte à nossa conversa, Enterrar os Mortos, o que é essa violência racional brutal e indiscriminada que a todos colhe no seu caminho, e depois um romance, Dentes de Leite, a reflexão daqueles que foram os legionários ou aqueles estrangeiros que se serviram da Espanha para o combate político e ideológico, um combate que, ao fim e ao resto, se mostrou mortal e mortífero. Boa noite e melhores leituras. Inácio Martínez de Pizón nasceu em Saragossa em 1960 e reside atualmente em Barcelona. É autor de mais de 15 livros, entre os quais destacamos os romances Estradas Secundárias, já levado ao cinema em duas ocasiões por Emílio Martínez Lázaro e também pelo realizador francês Manuel Poirier, também editado em Portugal pela Teorema O Tempo das Mulheres e Dentes de Leite. Do ensaio destacamos Enterrar os Mortos, também com a chancela da Teorema, ensaio que obteve os prémios Rodolfo Walsh e Dulce Chacón. A sua obra está traduzida em mais de uma dezena de línguas. Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Livros com Rumo. Esta noite temos à conversa Inácio Martínez de Pizón. O autor, um autor espanhol, como é fácil de perceber, é natural de Saragossa, onde nasceu em 1960, e vive, penso eu, ainda em Barcelona. Ele é autor de dois livros que servirão de mote à nossa conversa, o suporte para a nossa conversa desta noite, Enterrar os Mortos, uma edição da Teorema, e um outro mais recente, Dentes de Leite, também uma edição da Teorema, sabendo que, neste início de 2013, foi lançado no mercado editorial português um livro, O Dia de Amanhã, uma edição da Teorema, penso eu, novamente, que é o seu último romance com data de edição em Espanha, 2011. Boa noite, Inácio, obrigado por ter aceito o convite. Esta coisa de escrever, ou de refletir, ou a ficção, sabemos que também foi editado em Portugal um livro seu, pela Assíria Alvim, há uns anos atrás, Estradas Secundárias, uma espécie de percurso de um pai e de um filho pelo interior de Espanha, para tentar perceber, é uma espécie de ritual de iniciação, de conhecimento, de percursos, de uma memória. Ao fim e ao resto, como lhe surge este pretexto para se tornar romancista, ficcionista e, ao mesmo tempo, também este livro, o primeiro que foi editado cá em Portugal, também deu origem a um filme? Sim, o livro, que em português se chama Estradas Secundárias, é a história de um padre e um filho por la Espanha de 1974, que es un año antes de la muerte de Franco. Yo entonces tenía 14 años, es una época, yo creo que es el momento decisivo de la historia contemporánea española, el momento en que cambian las cosas. Después de una dictadura tan larga como la de Franco, pues su muerte permitió que empezaran a pasar cosas y que España se convirtiera en una democracia. A mí no me gusta escribir libros sobre política, no me gusta escribir libros sobre grandes personajes o grandes acontecimientos históricos, pero muchas veces ocurre que las vidas de las personas corrientes, de las personas normales, se ven afectadas por los grandes acontecimientos de la historia. Creo que eso es uno de los grandes temas del escritor, ¿no? Cómo chocan los destinos individuales y los destinos colectivos en algún momento. Y me gusta hablar de esa época precisamente porque es la época en la que se decidió lo que iba a ser de España en las décadas siguientes. Es decir, que todavía vivimos en la España que se construyó en aquel momento, tras la muerte de Franco. Muchos de mis libros pues tienen como época histórica o como ambientación precisamente esos años de lo que en España se llama la transición. Pero ya digo que me gusta hablar de personas normales, no de grandes protagonistas de la historia, y en ese caso, en ese libro, que fue el primero que se tradujo al portugués, pues es una historia de un padre y un hijo que no se conocen entre ellos, que no tienen buenas relaciones y que a medida que les ocurren cosas, pues empiezan a conocerse y a entenderse el uno al otro. É um pouco aquela ideia, se eu lhe consigo transmitir um pouco aquilo que eu estou a pensar, aquilo que anima o Inácio na escrita, nos seus trabalhos de ficção, ou o levantamento, já lá iremos numa primeira parte da nossa conversa, ou um outro aspecto do seu trabalho, é um pouco aquela ideia de não deixar cair no esquecimento a vida dos homens sem qualidades, ou seja, pessoas normais, aquilo que disse anteriormente, pessoas com vidas perfeitamente banais, quase, mas que ao fim e ao resto acabam por ter consciência de serem feridas na sua dignidade por aquilo que são os acontecimentos gigantes da história, ou seja, até pela própria história. É um pouco não deixar estas pessoas ao abandono, deixá-las entregues à sua sorte, recuperando-as para o seu trabalho de ficcionista ou até como para ensaísta. Sim, há também, bueno, o desejo do novelista de intentar que a história que se conta sea una historia en la que el lector se sienta representado. Sí, sí, sin duda. Es decir, que uno vea que esas vidas ajenas, esas vidas de personajes que no son destacables por ningún motivo especial, pues tienen cosas en común con nosotros. Me gusta pensar que, en fin, que a veces los libros nos hablan directamente como si estuvieran escritos para nosotros. Aunque el escritor no sepa nada de nosotros, aunque el escritor no nos conozca ni sepa nada de nuestra existencia, me gusta pensar que a veces uno lee un libro y tiene la sensación de que ese libro está escrito específicamente para ese lector. Y creo que esto tiene que ver con que hay temas que son universales y que son intemporales, ¿no? Los conflictos entre padres e hijos han existido siempre y siempre existirán. Los conflictos entre maridos y mujeres, los conflictos entre hermanos, todo eso está en la Biblia, ¿no? La Biblia, exactamente. Y seguramente dentro de 3.000 años continuarán. Entonces, a mí me parece que los novelistas no podemos encontrar muchos temas nuevos, no se me ocurre qué temas nuevos podemos explorar, y sin embargo podemos actualizar los grandes temas de siempre, ¿no? Los viejos conflictos familiares siguen siendo un buen tema literario, igual que lo fue hace miles de años cuando se escribían, yo qué sé, las tragedias griegas o la Biblia. Uma das coisas que se percebe no seu trabalho, e por aquilo que eu fui olhando e lendo, a sensação que se tem é que O que é pouco frequente é uma pessoa relativamente jovem, nasceu em 1960, se preocupa com o passado recente da história. Da história, um conflito, no caso concreto, que é qualquer coisa que ainda está muito vivo na memória coletiva, pelo menos de grande parte da Península Ibérica. A Espanha é construída, feita por várias nações, a nação basca, a nação catalã, a nação valenciana, a nação galega, e depois há todo um choque deste tipo de sensibilidades culturais e ideológicas que acabou por confluir nesse conflito que foi, já lá iremos, a Guerra Civil Espanhola. Como é que, sendo relativamente jovem, transporta isto para, sabendo-se que ainda há relativamente pouco tempo, foi alvo em Espanha da grande discussão, até que ponto é que era recuperada ou não essa memória, até que ponto é que as pessoas que estiveram envolvidas do campo nacionalista deveriam ou não serem chamadas à responsabilidade? Bueno, si mis historias están ambientadas en esos años de la transición y si quiero entender bien a mis personajes, tengo que prestar atención también a su pasado, ¿no? Uno es producto pues de su época, pero también de su pasado. La España de los años 70 y la España de la transición, la de los principios de los 80, es una España que no se explica si no es porque unas décadas antes hubo una guerra civil tremenda entre españoles y que tuvo esas consecuencias tan funestas, como por ejemplo una dictadura de casi 40 años de duración. Para entender el presente hay que volver los ojos al pasado. Yo creo que los jóvenes no tienen mucho interés por la historia, en principio, ¿no? Es decir, yo cuando era joven, cuando era adolescente, pues tenía la sensación de que la historia empezaba conmigo, ¿no? De que antes de la fecha de mi nacimiento no había nada, ¿no? Que el mundo empieza a la vez que empiezo yo. Pero a medida que te vas haciendo mayor, te das cuenta de que el pasado sigue pesando sobre el presente, ¿no? De que el pasado ha construido el presente y que para entender las claves del presente tienes que volver los ojos hacia el pasado. En un país como Portugal, que tuvo una larga dictadura, pero que no tuvo un conflicto interno. Tan desgarrador, pues seguramente ese pasado lejano no ha dejado unas huellas tan dolorosas, no ha dejado unas heridas sin cicatrizar como ha ocurrido en España. Si hasta hace muy poco tiempo y todavía ahora se discute en España sobre la famosa memoria histórica, no es porque alguien se empeñe, es porque ha habido una preocupación real de la sociedad por cerrar esas heridas, ¿no? Seguramente los propósitos de las asociaciones para la memoria histórica y en alguna medida también del gobierno de Rodríguez Zapatero, que sencillamente consistían en vamos a intentar dar digna sepultura a las víctimas de asesinatos en la guerra civil, ¿no? Pues ese propósito es un propósito noble y además necesario, porque es necesario terminar de cicatrizar esas antiguas heridas. No podemos estar durante generaciones y generaciones discutiendo sobre la guerra civil. Todavía hay gente viva que tuvo una participación activa en la guerra civil. Santiago Carrillo murió hace muy poco y fue un hombre muy destacado, ¿no? Con unas responsabilidades importantes. Es decir, que estamos hablando de un pasado que nos parece remoto y que, sin embargo, está ahí a poco que mires atrás. Es verdad que la actualidad se ha acelerado, que todo va muy deprisa ahora y que las mismas preocupaciones que podíamos tener hace 3 años sobre, por ejemplo, sobre la guerra civil, han sido desbordadas por otra cosa que es mucho más poderosa en este momento y mucho más avasalladora, uh-huh. que es la crisis. Uh-huh. Y la crisis no solo económica, ¿no? sino la crisis moral que, uh-huh. se está viviendo en España. Y seguramente el debate sobre la memoria histórica ha quedado ya en un segundo plano, porque hay una realidad, una actualidad que nos exige que le prestemos más atención. Pero para un novelista que en el fondo lo que intenta es pues, buscar la lógica interna que explica por qué las personas hacen lo que hacen, ese pasado sigue teniendo un sentido. Por lo menos para un novelista como yo, cuyas historias transcurren en esos años 70 y 80, los años en que España cambió y los años en los que, bueno, en los que mi generación era joven y, por tanto, digamos, mi época, ¿no? La época en la que a mí me pasaban cosas y en la que mi vida estaba todavía haciéndose. Ainda agora aqui chegado, meu cavalo já cansado, trago peito enamorado e armadura em desalinho, minha espada eu embainho, dai-me carne e dai-me vinho, sou guerreiro por quimera, era uma vez um rapaz, é vê-lo avançar entre a guerra e a paz. Dai-me carne e dai-me vinho, dai-me uma mesa de pinho, estendei toalha de linho, onde estenderei os dedos, leda neles os enredos, das conquistas dos degredos, assim eu contar pudera, era uma vez um rapaz, a vê-lo avançar entre a guerra e a paz. Guerreiros são só pontos no horizonte, monta, montando, guerreiros sem parar. A paz foi tudo o que ele foi buscar. Guerra e paz para e passo irmação, guerra e paz para e passo bão. De cada vez que me conto, sei que me acrescento um ponto. Um cavalo novo monto e uma donzela rebato. Despedido do recato, vou da calma ao desacato. Vou da pardal à pantera, era uma vez um rapaz. É vê-lo avançar entre a guerra e a paz. Volta calma o desacato, de masmorras me resgato, colorido é o meu retrato, preto e branco o meu caixilho, o que fazes tu, meu filho? Outras guitarras de dilho, sou trovador por quimera, era uma vez um rapaz, é vê-lo avançar entre a guerra e a paz. Guerreiros são só pontos no horizonte, monta, montando, guerreiros sem parar. A paz foi tudo o que ele foi buscar. Guerra e paz para e passo irmação, guerra e paz para e passo vão. E de meandro em meandro, vou-me circunnavegando, sob as estrelas buscando o outro lado da busca, quase sempre o amor me ofusca, de uma forma doce e brusca. Assim deu a amar soubera, era uma vez um rapaz, é vê-lo avançar entre a guerra e a paz. Guerreiros são só pontos no horizonte, monta, montando, guerreiros sem parar. A paz foi tudo o que ele foi buscar. Guerra e paz para e passo irmação, guerra e paz para e passo vão. Retomada a vida ao gosto, meu cavalo recomposto, no cabelo um fogo posto, novos fogos atravesso, desta forma me despeço do fracasso e do sucesso. Ladrões de quem os venera, era uma vez um rapaz, é vê-lo avançar entre a guerra e a paz. Desta forma me despeço, a viagem recomeço, e se a casa não regresso, é que outras casas me abrigam, outros braços lá me amigam, minhas brigas desfatigam, como a luz na primavera. Um dos livros que serviu exatamente a enterrar os mortos, Inácio Martínez de Pinzón tenta perceber o porquê da morte de José Robles Pazos. Como é que um homem como este acaba por ser vítima, já iremos discutir mais em pormenor, o porquê do absurdo da guerra, da violência indiscriminada, ter escolhido este homem e depois não existir a possibilidade de, para a pergunta, uma resposta objetiva. Morreu, foi assassinado por A, B, C ou D, aqui, quem, onde e o porquê. Essa resposta ficou sempre numa espécie de brumas do esquecimento, ou a tentativa de fazer esquecer. Vamos ver alguns personagens que estiveram envolvidas na morte deste homem, e até que ponto é que um homem como este, relativamente importante, o tradutor de João dos Passos para castelhano, até que ponto é que um homem que frequentou tertúlias, conheceu Miguel de Unamuno e outras, o escritor Román Saer, que também é um grande escritor, até que ponto é que este homem foi vítima do absurdo da guerra? Bueno, el interés que despertó en mí la historia de Robles no fue tanto por la guerra civil, ajá, como porque tenía curiosidad yo por saber qué habían hecho los escritores norteamericanos en la guerra civil, los que habían tenido relación con España. Yo quería, pues, averiguar, ¿no? Había leído biografías de Hemingway y libros sobre John Dos Passos, y había un punto oscuro en esas historias, ¿no? Y aparecía por ahí, pues, la tragedia de José Robles, pero no acababa de aclararse nunca lo que le había ocurrido, y los datos eran muy confusos, ¿no? Entonces, yo, más que querer contar la guerra civil en ese libro, lo que quería era, pues, averiguar un poco lo que había podido ocurrir con José Robles. La suerte que tuve es que cuando me propuse averiguar sobre José Robles, pues en internet empecé a mirar a ver en universidades norteamericanas y encontré dosieres con documentación, con cartas que pedí, que me fotocopiaron y pedí, y a través de esa documentación, o sea, principalmente era la universidad en la que trabajaba José Robles, que era la Johns Hopkins en Baltimore. Sí, ahí guardaban un gran dossier que nadie había consultado jamás, y pedí que me lo fotocopiaran y que me lo mandaran, y entonces ahí empecé a ver no tanto la historia de un hombre republicano asesinado por republicanos o asesinado por gente, pues, que estaba al servicio de la República, como una historia humana, es decir, como empecé a ver la historia de una familia de clase media, un matrimonio con dos hijos que viven en los Estados Unidos, que vienen todos los veranos a pasar las vacaciones en España, que las vacaciones del 36 también vienen a pasarlas en España, y que esas vacaciones son terribles, dramáticas, interminables, y que tienen un resultado funesto, como sabes, pues terminan con el asesinato de José Robles, la condena a muerte por parte de los franquistas del hijo de José Robles y el exilio de la viuda y la hija. Entonces me interesaba sobre todo esa faceta de la historia, ¿no? Y seguramente no habría llegado a escribir el libro si no hubiera sido porque, por una serie de casualidades, conseguí localizar a la hija, Miggy Robles, que seguía viva, y hablé mucho con ella. De la familia ya solo sobrevivía la hija, el hijo había muerto unos años antes, pero la hija, muy mayor, de hecho murió muy poco después, murió dos años después de que yo sacara el libro, pero la hija tenía muchas ganas de contar la historia de su padre porque era una manera de reivindicar el buen nombre y la dignidad de su padre. Porque su padre no solamente fue asesinado por agentes de Stalin en la República Española, sino que luego, para encubrir el asesinato, hubo una campaña de difamación y calumnia. Denegrir, ¿no?, y de calumnia a figura de José Robles. É uma estratégia quase de intoxicação da opinião pública, justificativa de um ato que à partida era absurdo, um contrassenso. Porque é que a República assassina os seus republicanos? Era... O porquê desta ilógica que não fazia qualquer sentido? Era... Mas já lá iremos a... Sim, era uma morte muito incómoda. Não? Porque era uma morte muito incómoda para a República, porque era um personagem muito conhecido nos Estados Unidos, muito relacionado com intelectuales, e um personagem cuya morte podia ser utilizada por los elementos propagandísticos católicos norteamericanos contrarios a la República. Entonces, para el gobierno republicano español era un asunto muy incómodo y le resultaba mucho más sencillo a todo el mundo pensar que efectivamente José Robles era un traidor. Un traidor. Un traidor a la República. Bueno, realmente cuando yo hablé con Miggy Robles, con la hija, ella lo que tenía... ganas, lo que tenía necesidad era pues de que antes de morirse ella quería que el nombre de su padre se limpiara definitivamente, que las sospechas o las calumnias sobre su inverosímil pero al fin y al cabo difundida traición a la República, para que esa versión fuera rebatida. Y bueno, por lo menos pues debo estar orgulloso por el hecho de que Miggy Robles, la hija de José Robles, pues murió con la sensación de que algo había conseguido hacer por su padre. A honra foi colocada num homem honrado. Um homem honrado acabou por ter direito à honra, que foi sempre o seu princípio. Sim, por lo menos, digamos que 60 anos depois se restituiu, 60 e tantos anos depois se restituiu o honor de um homem honesto que murió. Aún no sabemos muy bien por qué, pero en fin, probablemente murió como tantas otras víctimas de tantas guerras, pues por una arbitrariedad de alguien, de no sabemos quién. Seguramente bueno, con toda seguridad, de alguien que trabajaba para los servicios secretos soviéticos en Valencia y que tenía como misión pues eliminar cualquier persona que supiera demasiado, eliminar cualquier testigo incómodo, y José Robles era un testigo incómodo porque al principio del conflicto había sido traductor de uno de los generales soviéticos, es decir, tenía conocimiento de secretos que podrían ser incómodos para el estalinismo español. Mas uma das coisas também que se percebe neste conjunto, amigos de um dos passos, é Ernest Hemingway, que depois a amizade entre estes dois grandes escritores acabou por ser um pouco abalada, porque John dos Passos manteve-se sempre fiel, ou pelo menos a amizade, manteve-se sempre leal ao amigo José Robles. Hemingway hesitou muitas vezes, há escritos que ironiza de uma certa forma, ao criticar e ao causticar John dos Passos, também está a causticar José Robles, pode-se fazer esta ponte entre uma leitura e outra. Até que ponto é que este facto vai realmente afastar quase definitivamente estes dois homens? Sim. Ou pelo menos tornar mais frágil, ou pelo menos mais débil, o relacionamento entre dois grandes escritores? Hemingway acabou por suicidar-se, mas de qualquer das formas Hemingway acreditou na seriedade ou na verdade do lado republicano em relação a José Robles. João dos Passos nunca acreditou que havia ali qualquer coisa que não estava muito bem explicada. Bem, realmente a amizade entre ambos se rompeu, então, a amizade entre dos Passos e Hemingway, a partir da morte de Robles, digamos que desaparece. Eles que han sido amigos durante muitos anos, a partir de ese momento van a enfrentarse e, finalmente, sua amizade se vai a romper. Também hay que situar las cosas en su contexto. Es decir, para John dos Passos lo importante era descubrir la verdad. Se había muerto su amigo español, había sido asesinado, y él quería descubrir la verdad porque estaba seguro de que José Robles no era un traidor a la República. Por otro lado, estaba la posición de Hemingway, que decía, bueno, no sabemos si tu amigo fue o no fue traidor a la República. Lo que sabemos es que ese asunto es muy incómodo y que es mejor dejarlo para más adelante, que hay una prioridad, y esa prioridad es acabar la guerra y ganarla. Ajá. Si lo piensas, las dos posturas tienen una parte de razón. Efectivamente, como decía Hemingway, en las guerras muere mucha gente. Uh-huh. ¿No? Y por encima de todo, pues había una causa que era la causa de ganar, uh-huh, ganar la guerra y derrotar el fascismo en España. Pero por otro lado, John Dos Passos lo que representa es pues la honestidad intelectual. Un intelectual no puede convertirse en un instrumento de la propaganda. De un bando, sino que un intelectual solo puede tener un compromiso cierto y real, que es el compromiso con la verdad, ¿no? Entonces, en este debate, cada uno de los dos representa una postura distinta. Visto con la perspectiva de los años, pues creo que John Dos Passos adoptó la actitud moralmente correcta. Pero seguramente, visto desde el mismo entorno del contexto de la propia guerra civil, mucha gente pensaría que la actitud Hemingway, correcta era la de Hemingway. Hemingway. Sí. La luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. En la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? Las espuelas del bandido inmóvil que perdió la rienda. Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió la rienda. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. La luna negra sangraba al costado de Sierra Morena. En la luna negra sangraba al costado de Sierra Morena. Ay, caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? ¿Dónde llevas tu jinete muerto? La luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. En la luna negra un grito y el cuerno largo de la hoguera. Ay, caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo, qué perfume de flor de cuchillo. También se puede leer deste seu livro, Enterrar os Mortos, que a Guerra Civil Espanhola serviu como o primeiro ensaio da estratégia geopolítica de Joseph Stalin para eliminar os seus inimigos. Sabia-se que Stalin tinha chegado ao poder da forma que chegou, tinha eliminado grande parte dos seus inimigos, Zinoviev, Kamenev, estava a pensar assassinar Trotsky. Sabia-se que os trotskistas na Catalunha eram muito fortes, o Partido Operário do Unificado e a CNT anarquista, portanto, era muito forte na Catalunha, tinham muito peso. José Robles foi apanhado também no meio deste conflito da estratégia de Stalin para dominar o comunismo internacional, ou foi aquelas vinganças mesquinhas que aparecem normalmente nas guerras, em que servem as guerras também para executar vinganças que se trazem, ou ódios que se vêm antes de pequenas zangas pessoais que se têm na vida todos os dias? Bueno, efectivamente, mientras en España se estaba viviendo esta tragedia de la guerra civil, en la Unión Soviética, Stalin había desatado ya una gran purga y estaba eliminando a todos los disidentes, ¿no? Y esa purga pues tenía ramificaciones. Allá donde estaban los servicios secretos de Stalin, pues las técnicas y los procedimientos eran muy parecidos a los que se estaban desarrollando en Moscú. El caso de Robles no tiene que ver con el de Andreunin. Andreunin es el líder del POUM al que te refieres, que será asesinado unos pocos meses después de ser asesinado Robles, y que sí que su muerte forma parte de una estrategia calculada para eliminar la disidencia trotskista. O más o menos trotskista, porque Andreunin no era totalmente trotskista, claro. Pero se le consideraba trotskista, y pues controlar el comunismo, y a partir de ahí, pues incluso controlar también las facciones más izquierdistas de la República, eliminar cualquier elemento que le pudiera resultar inoportuno. En realidad, bueno, todo formaba parte de esa misma lógica, ¿no? Es decir, Stalin, que es un hombre que acabó matando pues a 20 millones de personas o 20 y tantos millones de personas, para quienes trabajaban como verdugos de Stalin, pues la muerte de Robles no significa nada, ¿no? ¿Sabes esa frase que se le atribuye a Stalin, que dice la muerte de un hombre es una tragedia, la muerte de un millón de hombres es simple estadística? Entonces, realmente, si miramos el caso de Robles, lo que estamos viendo es una tragedia. Pero si miramos el estalinismo, Robles no es más que una pequeña anotación, una nota de rodapé, ¿no?, en la estadística del terror estalinista. O que é extraordinário, e é mesmo a última pergunta sobre este tema, é que, por exemplo, Pedro Salinas, afirmações que faz, diz que não vem mal ao mundo por Robles ter sido assassinado. Portanto, como é que um homem como este poeta, que está nos Estados Unidos, penso Sim. eu, tem a frieza de ser indiferente quando é alertado para a possibilidade? E, portanto, Salinas diz, bom, ele era um que falava um fala barato, só falava, portanto, as consequências Sim. acabam por ser mais ou menos diretas em relação à atuação de Robles. Sim, Pedro Salinas estava nos Estados Unidos, e como tantos intelectuales que tuvieron que irse al exilio y que tuvieron que buscarse el sustento en universidades norteamericanas, pues tenían muchas preocupaciones, ¿no? Y una de las de Pedro Salinas era conseguir pues una buena plaza. Y la plaza de José Robles era en Baltimore estaba vacante, pero como no se sabía lo que había ocurrido con Robles, pues todos los muchos profesores españoles estaban esperando a ver qué ocurría para quedarse con esa plaza, ¿no? Y quizás por eso Pedro Salinas habla con bastante desconsideración del caso de Robles. Y también pues porque la información que le pudo llegar a Estados Unidos pues seguramente estaría teñida por los rumores, las calumnias y, en fin, por las deformaciones que luego dieron lugar a contrainformação, provavelmente. A intoxicação. Dentes de Leite é uma narrativa também que tem a Segunda Guerra Civil Espanhola como início. O contingente italiano vem ajudar o campo nacionalista, aqui é o contrário. Até que ponto é que Rafael Camerone é uma Espanha vista, ou uma sensibilidade vista, uma possível Espanha a revista esperta, fura-vidas, que não tem coragem de olhar para si, e serve-se exatamente deste exemplo do contingente fascista italiano que vem para a Espanha ajudar o campo de Francisco Franco a vencer a Guerra Civil? E até que ponto é que este homem tem direito a construir uma outra vida, que depois iremos rapidamente também perceber os contornos desta vida, deste personagem? Sim, aqui me interessava contar una historia de una familia. A mí me gustan mucho las novelas de familias, ¿no? Son tres generaciones. Son tres generaciones de una familia ítalo-española, cuyo origen está en este personaje que viene a España a hacer la guerra del lado de Franco. Son 80.000 los voluntarios italianos de Mussolini que acuden a España a hacer la guerra del lado de Franco, y entre ellos hay muchos que no son realmente fascistas, ¿no? Que son simplemente gente que tiene necesidades económicas imperiosas y que la guerra civil española se le ofrece como una oportunidad. Es el caso de este Cameroni, que luego pues se quedará en España y que para entonces se ha transformado ya en un fascista, ¿no? Mientras en Italia el fascismo está a punto de ser derrotado, en España el fascismo se consolida y no solo eso, sino que va a durar muchos años más, ¿no? Entonces él va a vivir en el único mundo posible en el que el fascismo o su condición de fascista le permite pues sentirse recompensado. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots. Ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes, ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu. Este fascista que percebeu que a Itália não tinha futuro mantém-se um fascista íntegro ao longo da vida. Toda a vida é fascista, porque depois vai às reuniões, ao campo dos caídos, ou às reuniões anuais que têm os italianos que foram, sim, fascistas, com o neto. Até que ponto é que este fascista, este homem, representa exatamente aqueles homens que não perceberam a mudança da história, independentemente, e encontrou em Espanha o sítio, o espaço indicado para continuar a ser fascista? Es que, digamos, el vencedor de una guerra, ¿no? Una guerra como porque la guerra. Él, al reformular a familia en España, dejó a mujer italiana y una hija con síndrome de Down, llega a España, tiene una otra familia, bigamia, supuestamente, mas pronto, no es posible acusarlo de eso, mas acaba por Paquito, o último filho, Francisco, también sofrer do síndrome de Down. ¿Até que punto es que esta ligación entre una tragedia na sua origem, depois acaba por levar este homem a uma vida sempre de tragédia, com esta marca, com este, vamos lá, este sinal de maldição? Sim, sí, é como uma sangre podrida, ¿no? Que corre por las venas de Cameroni, aunque sea solo desde un punto de vista metafórico, ¿no? Digamos. Pero a mí lo que me interesaba contar era las consecuencias del autoritarismo, ¿no? Uh-huh. Alguien que abraza una ideología autoritaria como es el fascismo o el franquismo, ¿no? Cuando lo hace, eso acaba teniendo unas consecuencias en otras personas. El autoritarismo es algo que se ejerce en todas las facetas de la vida, uh-huh, todas las horas del día y todos los días del año. Uh-huh. No es, uno no es autoritario solo un ratito. Es la segunda-feira. Y además lo hace con orgullo, lo es orgullosamente, ¿no? Y eso va a tener unas consecuencias en la gente que le rodea y sobre todo en su familia. Los hijos de Cameroni, pues cada uno a su manera va a responder o va a reaccionar ante el autoritarismo paterno, y de hecho entre esas dos generaciones se establece un conflicto serio, salvo en el caso de Paquito, que por su condición especial pues va a ser el que más va a querer a su padre y el que está dispuesto a perdonarle todo. Y solo el nieto, es decir, solo la tercera generación, Juan, sí, será el que podrá superar este conflicto. Uh-huh. Y en el fondo creo que es un poco, siempre hay que verlo con distancia, ¿no? Pero es un poco la evolución de esa etapa de la historia española, ¿no? Los que hicieron Rafael puede ser a España crítica que fue militar, fez o servicio militar no exército español en Marrocos, mas depois ao chegar a España entra na luta política clandestina, numa certa extrema-esquerda espanhola, sim, cortando com os laços, e depois acaba por fazer a ligação ao irmão Alberto, que é um executivo, que é a moderna Espanha, a Espanha de Adolfo Suárez, por exemplo. Poderá ser um pouco esta a leitura? Sim, ou sobretudo é, bueno, el que hizo la guerra, luego la generación de los que vivieron la dictadura. Porque estes vão ter algum protagonismo depois nesta ficção, neste romance, com a morte de Franco. Portanto, sim, é uma terceira, segunda geração, os filhos, depois um neto. E o neto é o que forma parte, vale, digamos, de la nova Espanha democrática, mientras que la generación intermedia, la generación de los hijos de Rafael y Cameroni, son pues producto del momento que les ha tocado vivir, que es, no es otro que una dictadura. Y hay tres etapas ahí que se corresponden más o menos con la historia española de esos años, pero que al mismo tiempo creo que se explican no tanto por elementos, digamos, de la ambientación histórica, como por elementos propios de una familia que ha ido cambiando y que tiene posturas enfrentadas. Ajá. No necesariamente debido a cuestiones políticas. Seguramente en otros países en los que no ha habido dictaduras, también los padres eran más autoritarios que los hijos, y los hijos son menos. Con los nietos, ¿no? Es decir, seguramente forma parte de una evolución natural que se ha dado en el siglo XX en muchos países. Estas mujeres, Isabel Azin y después Elisa, que es mujer de Alberto, Isabel es una mujer más corajosa, rompe con el casamiento con el marido. En una época muy difícil, muy en la que en España las mujeres siempre no podían romper un matrimonio sin ser tachadas de prostíbulo, prostitutas y cosas afins, levianas y tontas y cosas así. Mas esta mujer rompe con este que Rafael Cameroni por causa dos dentes de leite, dos filhos. Não, ele deitou-os fora, achava aquilo uma superstição. Mas esta mulher nunca mais volta atrás, até morrer, e, portanto, deixou o marido. Ao passo que Elisa é uma mulher, provavelmente a mulher moderna espanhola, quando Alberto diz, mas porquê é que o nosso filho vai com o meu pai? E ela diz, mas ele é que é o teu pai, diz-lhe tu. Portanto, há aqui várias leituras possíveis da realidade da mulher espanhola, da mulher no conjunto. Sim, de mulheres de diferentes generaciones e de diferentes circunstâncias históricas. Realmente, cuando Isabel toma la decisión de romper con su marido, se está enfrentando a una censura social que va a ser muy rigurosa, ¿no? Porque la España del franquismo era una España en la que no solamente el autoritarismo se ejercía a través de la legislación, sino también a través de, digamos, la propia sociedad era la que sustentaba ese autoritarismo. Y que alguien rompiera el matrimonio, o que una mujer rompiera el matrimonio, significaba que se exponía a ser expulsada de su pequeño círculo social. Mas também não era a pequena vingança que ela tinha, representada por Rafael Cameroni, porque os fascistas, o Louro, e aqueles paramilitares nacionalistas, perseguiram o pai, o irmão e a família mais ligada a Isabel. Foi o pretexto, em termos simbólicos, para ser exercida uma espécie de vingança pessoal, já que não pôde fazer mal ao louro, que depois mais tarde tem uma farmácia e é Rafael, o filho que vai fazer pressão e guerra psicológica sobre aquele homem da, que tem a farmácia com uma vida perfeitamente normal dentro do franquismo. Também pode ser lido desta maneira a atitude destas duas pessoas. Bueno, yo creo que las novelas lo que tienen es que los personajes, si nos resultan cercanos o verosímiles, vemos en ellos diferentes motivaciones, ¿no? Los personajes, si no son planos, nos muestran pues unas gamas amplias de motivos y de reacciones. Yo antes era un escritor de cuentos, a mí antes me gustaba escribir relatos breves, y desde hace ya unos cuantos años escribo novelas largas, precisamente porque lo que me gusta es desarrollar a los personajes. O sea, que los personajes tengan espacio para autonomía, sí, autonomía, para mostrarse en su plenitud. En su plenitud, ¿qué significa? En lo que tienen de bueno, en lo que tienen de malo y en lo que tienen de mediocre, ¿no? Y que el lector perciba que la sociedad es poliédrica, tiene varias nuances y texturas y capacidades de ser olhada y percibida a partir de esos personajes. Y que el lector, sí, que el lector vea que, en fin, que esos personajes, pues, que esos personajes son personas, ¿no? Que esos personajes podrías encontrártelos en la realidad, que no son personajes inventados por un novelista, sino que tienen todo el aroma de la, de la realidad. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista, com muita pena. Tenho aí um livro sobre, editado recentemente em Portugal, neste ano de 2013. Quero acrescentar ao, pelo menos desvendar, que não o lemos, de facto iremos ler depois mais tarde, o tema básico reside na cidade de Barcelona, mas tem a ver o tema fundamental desse seu livro, O Dia de Amanhã. Sim, sí, O Dia de Amanhã, El Día de Mañana. Bueno, es una, al revés que otros libros míos que tienen como tema central pues la familia y las relaciones internas dentro de la familia, en este caso es la historia de un hombre solo. Es la historia de un hombre que emigra de un pequeño pueblo a Barcelona y que su única familia es su madre, que está enferma y que se morirá pronto. Y a partir de ese momento, esta persona parece que pierde el norte, parece que pierde la orientación en la vida, ese hombre, y empieza a hacer, bueno, digamos que buscando su propio destino, acaba equivocándose y haciendo cosas que todos ahora reconoceríamos como abyectas, ¿no? Como por ejemplo convertirse en un delator de la brigada político-social. É chegado o final de mais uma edição de Livros com Rumo. Este foi o programa número 302. Tivemos como convidado o escritor espanhol Inácio Martínez de Pizón. Nós regressamos na próxima semana para mais conversas à volta dos livros. Entretanto, já sabe, pode sempre contar connosco em rumo.pt, programas disponíveis para audição e para download. Tenha uma boa noite.